98.5. Fallecí en tus brazos esta noche. Captain Crew en la FM 98.5. Media mañana, retrogánate un carro nuevo con la FM. ¿Qué hay que hacer, André Felipe González? Muy sencillo, Tuto. Está la última semana ya. Ya no hay más tiempo. Entonces, subes tu foto, una foto en la cual salga que estás escuchando la FM 98.5 y la subes en tus redes sociales con el numeral o el hashtag Soy Optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana, responde la pregunta, clasifica y prepárate para hacer un ganador. Sí, un ganador con la FM 98.5, clásico siempre. Correcto. Así entonces puedes tú estar entre los privilegiados que va a estrenar carro en este 2020. Perfecto, muy bien. Clasiadictas, clasiadictos, son las 11 de la mañana, 8 minutos. Más clasiadictos, clasiadictas opinan de nuestro tema del día a través del 314-504-9106. Los escuchamos y los leemos. Muchachos, buenos días. Soy Nelson Montiel. Bendiciones. La primer película que me vi de terror fue Los Critters. Esos monstruos pequeñitos que rodaban. Eran todos peluditos. Y que rodaban. Creo que tenían 4 películas. Esa fue la primera película de terror. Ya después las de Freddy Krueger. Pero esas fueron las primeras, los Critters, que se llamaban. Bendiciones. Buenos días, Tutu y Pipe y Glaciaditos. La película que más recuerdo es Annabelle 2, que la verdad me dio mucho miedo. Me la vi con mi papá y con mi mamá. Y un abrazo grandote. Y por favor, que le manden un saludo a mi mamá y a mi papá. A mi papá Les y a mi mamá Joana. Gracias. Ok, gracias a ti. Salud a tus padres, obviamente. 314-504-9106. Top 5 de películas de terror. Hoy mi voz está de terror. De terror. Las condiciones técnicas dicen esto es de terror. Vamos ahora con el top número 3, amigo. En el top número 3 aparece una película llamada El Orfanato. Esta película la lanzaron en el 2007. Es una historia que habla del miedo de la pérdida de un hijo y tiene 20 minutos que finales que encajan todas las piezas para los que lo han visto. Yo la verdad no me la he visto, pero dicen y he recibido comentarios de que en verdad sí da mucho miedo. El Orfanato. En el top número 3 en instantes, el top 2 y el top número 1. Mientras que nuestros clasiadictas, clasiadictos opinan a través del 314-504-9106. ¿Cuál fue la película de terror que viste? ¿Y con quién? Hagamos bulla con cuál. Nosotros. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Es Europe con The Final Countdown en la FM 98.5. Hoy nosotros nos dedicamos a preguntarle a nuestros clasiadictos y a recordar cuál fue la primera película de terror que viste y con quién. Opiniones de nuestros clasiadictos en el 314-504-9106 sobre este tema. Muy buenos días, mi clasiadito, glaciado. He tenido mucho trabajo, no me he podido comunicar, pero ya, lo que más, una serie de televisión que llamaba Zafiro y Acero. ¡Oh, qué cosa! Eran de dos sombras, qué cosa pa darme miedo, te digo. ¡Qué cosa! Pero full, glaciadito, full. Hola, muchachos, buen día, ¿bien? Pues yo soy de los glaciaditos modelo 60. 61, la película que más me impactó a mí fue El Exorcista. Bueno, muchachos, feliz día. Karina Osa nos da su comentario y dice, la primera película fue Freddy Krueger en 1985. Johan Rosas, buenos días, Pipe y Tuto, excelente programación. Mi primer película de terror, La Lámpara Maldita, con mi tío. Diana Fernández Izquierdo, la primera película de terror que vi fue It en el 96, La Cosa. Y a pesar de que me asustaba mucho, me despertaba escondidas de mis papás para verla. Y Karen Bermúdez nos dice también, saludos a todos los clasiadictos. Mi primer película que ni terminé de ver fue El Exorcista y luego Los Muertos Vivientes en la casa con mi familia. Qué anécdota las de nuestros clasiadictos. Ya vengo con el top, seguimos con el top de las películas más aterradoras de las que tenemos así, hemos visto en algún momento. Mientras también invitamos a Capital Cities con esta canción llamada Kangaroo Core. Y en instantes, más del top, más de nuestros clasiadictos con sus opiniones en la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre. Thank you. audífono. Les informo, soy conductor de la empresa de buses. Viajaba para muchas partes de aquí, cerca del país. Y ahora estoy trabajando solo Cali, aeropuerto, aeropuerto Cali, la terminal. Y tengo la emisora puesta desde por la mañana. Y la gente no hace sino preguntar. Y preguntan, me va tan curioso cuando está bajando, me toca el hombro y me dice, amigo, lo felicito. ¿Qué emisora tan espectacular? ¿Qué emisora es? Y ahora les digo, 98.5. Ahora les digo, aterrados. Mucha gente no sabía. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. desde México, Caifanes llega con Afuera en esta mañana. Nosotros compartiendo contigo la media mañana retro en la FM 98.5. ¿Quieres ganarte un carro? Bueno, tienes esta semana para participar. Si aún no has enviado tu foto, te recomiendo que te la tomes ya, selfie, escuchando la FM 98.5, la publiques en tus redes sociales y colocas el numeral Soy Optimista con la FM. Escuchas el noticiero desde las 5 de la mañana y hasta las 10 y ahí podrás encontrar las noticias, los entrevistados y estar muy atento para responder la pregunta que te hagan y poder estar entre los finalistas y ser un ganador de un carro 0 kilómetros que te entrega la FM 98.5 Clásico Siempre. El tema del día. Pregunta a nuestros clasiadictos, ¿cuál fue la primera película de terror que te viste y con quién? Esto es lo que nos contestan con su nota de voz al 314-504-9106. Muy buenos días, clasiadictos. Con el tema del día, de la primera película de terror que me vi fue Poltergeist, Juegos Diabólicos, más conocida. Y en esa parte de esa película, cuando el payaso agarra al niño debajo de la cama, yo recuerdo que mi hermana y yo nos pegamos un brinco de la cama del susto tan hijo de madre. Teníamos una edad como de 10 años aproximadamente, pero fue brutal esa escena. Esa me marcó mucho. De ahí fue que me empezó a gustar muchas las películas de terror y esa película muy buena. Ese fue mi experiencia con esa película. Mi primera película que me traumó fue Chucky 2. Y fue la primera película que me vi. Y me traumó toda la infancia, la saga Chucky. Y pues ahora soy amante del terror, me encanta. Buenos días, amigos de la FM, cordial saludo. Jonathan por acá, el milagroso muchacho, deseándoles un excelente inicio de semana laboral. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por la película, así que me gusta. Silencio Sepulcral, oh, el muñeco perfecto, muy buena, me la vi con un hermano, pero salvaje, elegantísima. Tengo un excelente resto de día y yo lo bendiga, muchachos. ¿Qué tal, ah? Jaime Ramos, la primera película de terror que me pude ver a escondidas fue Chucky, el muñeco diabólico, yo solo en mi casa. Pero para mí la mejor película de terror es Shooter o El Obturador. Hasta el momento no he visto nada mejor en este género. Y anécdota, El Resplandor era considerada una película muy mala durante los 80, solo tuvo acogida y se volvió icónica a mitad de los 90. Gracias, Jaime, por tu aporte. Eliana, mi primera película fue Poltergeist. Y Joana Arenas nos dice por acá, la primera película que vi que me causa más miedo fue Los 13 Fantasmas. Me la tuve que ver como 5 veces para que se me pasara el miedo. Dice que se la vio con sus 5 hermanos. Esto con relación de la opinión de nuestros clasiadictos. Momento del top número 2 en las películas que hemos sacado nosotros como las más aterradoras. Esta se llama Ju-On, La Maldición. La sacaron en el 2000 y muchos la confunden con una película en el 2004 que vio cantidad de personas. Es originaria de Japón y es puro terror, puro miedo de la mano de Takashi Shimizu, que atemorizó las noches de más de uno. Se llama así, Ju-On, La Maldición, en el top número 2 de películas de terror, que puede que algunas te hayan visto, puede que otras no. Ya vengo con el top número 1, más opiniones de nuestros clasiadictos, y llega Cher con Believe a la FM 98.5, pasión por los clásicos. Talking to you. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, Andrés Felipe, ¿y qué era la casta del tar, Ruiz? No, Tuto. Vos que te levantaste hoy con el pie izquierdo. No, señor. No, señor. Estuvimos en reunión tempranito y no fue con el pie izquierdo, fue muy productiva, ¿sí o no, amigo? Sí, hasta ahí, pero ya luego sí, mejor dicho, ya se vino eso con todo, pues. ¿Qué? Pues el pie izquierdo. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Tú crees, Ander Felipe? Sí. ¡Ah, campeonato! Es que desconecté unas cosas y no tengo las mías, ¿ve? No, no, no, es que esa es la risa de hoy, por ser nuestro tema del día. Uy. Ah, la sacaste aparte, amigo. Uy, se metió un pequeño sí. zumbido. Un bello zumbido. Sí. Pero, bien, eso es una buena señal, amigo. Porque no es sino hacer unos malabares por allá y ya no tengo que hacer más malabares yo. Ah, bueno, perfecto. ¿De acuerdo? Bueno. Señoras y señores, ladies and gentlemen, nuestros clase adictos opinan en el 314-504-9106. ¿Cuál fue esa película de terror que viste por primera vez y quién? ¿A quién arañaste? Buen día, claseaditos. Tuto y Pipe. Feliz día, papi. Los number one de la radio, la gracias. FM. Bueno, la primer película que yo me vi de terror fue de terror. Fue Martes 13, pero la primera, famoso Jason, que salió al último, salió de un lago y ya prendió las luces del teatro. Uy, viejo. Eso fue un susto, pero de infarto. Película fue Hellraiser, Suerte al Infierno, sería más con una cara llena de puntillas. Poltergeist, es una saga buenísima. Muy buenos días, señores, y a todos los clasificados, ¿cómo están? Eso fue muy chistoso, porque bueno, la primera película que yo me vi y por partes y me traumó, en serio, y en estos momentos, a mis 26 años, le tengo pavor a los payasos, es It, pero la vieja, la original. O sea, me traumaron. Muy buena programación, señores. Películas que lo trauman a uno definitivamente. Claro, claro que sí. Bueno, ese es uno de los objetivos de qué? De los de que las películas. Sí, claro. De terror. Andrés Felipe, entonces vamos ahora con el top número uno. ¿Me recuerdas cuál es el dos, por favor? El top número dos es una película que se llama You Own La Maldición del 2000. La maldición. Sí. Del 2000. Sí. 2000, ¿qué habrá pasado, amigos? ¿Será no que si hago aquí? Efecto. Hago aquí. O sea, no fui yo. No, no es aquí, es allá. Bueno, sí. Amigo, vamos ahora sí. Top número. Antes de presentar el top número uno, vamos con el conteo, ¿te parece, Pipe? Perfecto, resumen de estas cinco películas para entonces entrar en la número uno. En el top número cinco, la película El Resplandor. En el top número cuatro, El Exorcista. En el top número tres, El Orfanato. Y en el top número dos, You Own La Maldición. La Maldición. Oh, y en el top número uno. ¡Ay, qué susto, amigo! El top número uno se lo lleva este efecto que hace parte de la película Psicosis de 1960 del señor Alfred Hitchcock. ¿Tú la viste, Pipe? Me la vi, pero hace mucho tiempo, okay. Pero no me acuerdo, o sea, me la vi hace tanto. Vale la pena verlo porque fue como el primer ícono de películas de terror. Creo que a partir de ahí comienza ya una gran industria de películas de terror a raíz de Hitchcock, ¿cierto? Sí, digamos que muchos la recuerdan es por la escena de la ducha, en la cual escuchamos este efecto, pero la película como tal tiene su rollo que no solamente lo mete a uno en el cuento, sino que también lo asusta. ¿Te acuerdas un poco, Andrés Felipe? Si acaso hay tiempo, tú me dices, y con este efecto que tenemos de sonido, imposible mejor narrar con voz terrorífica esa escena de la ducha. Narrarla, pero no, narrarla no me acuerdo, tú. ¿No te acuerdas? No. Y ahora la cámara se acerca. La protagonista está allí, en la ducha. La cámara lentamente traspasa, era una cortina, ¿cierto? Sí. No había como de vidrio, sino que eran de cortina. Y entonces, una cortina de plástico, ¿cierto? Sí. Ve, ¿y te acuerdas? ¿La cortina estaba limpia o sucia, más o menos? No, eso no me acuerdo. No. Cuando de repente, ella voltea a mirar y

La promoción de vasos más espectacular llega a casa. Promo Vasos, una colección de vasos con diseños únicos de buena energía, fuerza, calma y deseo de compartir. ¿Quieres uno? Conseguirlo es muy fácil. Reúne 3 empaques vacíos de HitPet 500 o cualquiera de los empaques de Mr. T, Speedmax o Squash y cámbialos por un espectacular vaso en el camión de Postobón. Recuerda, mezcla los empaques de Hit, Mr. T, Speedmax o Squash como quieras y con 3 empaques reclama un vaso. Son 4 motivos, ¡colecciónalos! Promoción válida del 1 de junio de 2020 al 12 de julio de 2020 o hasta agotar existencias. Son 264 mil vasos disponibles. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en la página de Facebook @disfrutaMrT. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Escuchar la radio para mí es como entretenerme, es otra manera de vivir el COVID. Y a través de la radio la información se vuelve más ágil y más dinámica. Es acompañamiento, compañía, por la falta de actividad que hay. Y sobre todo, pues estar acompañado de líderes de opinión y la fe y la creencia en que de esto vamos a salir adelante. La radio es algo muy lindo. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. La FM. Detmar. Sabemos que funciona naturalmente. Cuida, hidrata, protege, reafirma y moldea tu cuerpo con Arawak y su línea natural de belleza corporal Arawak. Arawak te da el doble de contenido por el mismo precio. Recuerda que el uso de alcohol y antibacterial reseca tu piel. Cuida tu piel con Arawak después de desinfectar tus manos y quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide las cremas naturales de Arawak a domicilio. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Si ya no tiene datos ni minutos de tanto usar el celular, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Da Vivienda Móvil puede recargar su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pensando en ti, los Green Days de Droguerías Cruz Verde continúan. Del 16 al 30 de junio, encuentra todos los días 20% de descuento en medicamentos y productos para tu bebé y 25% de descuento en productos de dermocosmética. Aplica únicamente para compras online y domicilios. Marca desde tu celular al 031-486-5000 o visita cruzverde.com. Aplica referencias seleccionadas. Condiciones en cruzverde.com. Amigo tendero, es momento de cuidarte y cuidar tu negocio. Inscribe tu tienda en www.tiendacercanapostobon.com para que tus clientes te encuentren más fácil y te pidan domicilios. Estamos unidos por la tienda. Recuerda, inscríbete en www.tiendacercanapostobon.com. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. La FM, siempre. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM.